Ya probaste con otro tipo, si no es lo mismo, vuelve y me río, yeah. Te cansaste y busca lo mío, mai, no te sigo, pero te miro, yeah. Mando un like, dos like, tres like, ahora estamos nice. Te va, me da lo que ya no hay. Sé que no confías en mí, pero sin como te di, don't like, yeah. Mando un like, dos like, tres like, ahora estamos nice. Te va, me da lo que ya no hay. Sé que no confías en mí, pero sin como te di, don't lie, yeah. Si sabía que todo podía terminar así, me olvidaría tu rostro, aunque no sea feliz. Es otra noche de agosto que estoy llorando por ti. Estás derritiendo mi tiempo para ese efecto de pill. Y ahora why, little baby, por mí ya no llores más. Estoy a punto de consagrarme worldwide. No me estreso como todo lo demás. Y es difícil mantenerse en mi lugar. Responder que estoy calling. Si te tiro al DM es porque te quiero forny. Te queda pintado ese shortcito de Tommy. Si alguien te lastima le voy a vaciar los forny. La gata usa Adidas, no le gusta Chanel. No tiene sugar daddy, solo se mantiene. Podría viajar en Cali, pero prefiere el tren. Arma la jarra loca pa' ponerle el fernet. Más un like, dos like, tres like, ya no estamos high. Te va, me da lo que ya no hay. Sé que no confías en mí, pero si es como te di, don't lie, yeah. Mando un like, dos like, tres like, ahora estamos nice. Te va, me da lo que ya no hay. Sé que no confías en mí, pero sin como te di, don't lie, yeah. Más duro, grita, sola, como en el tubo, baila, loca. No se detuvo, rola, rola, si te gusto, don't lie, oh, oh. Ese culo como si no haya más nada. Oh, oh, oh. Y si sabemos lo que va a pasar, ¿por qué le ponemos un stop? Si sabes que no es lo mismo. Como te lo doy, con nadie lo has conseguido. Somos vos y yo, pa' comer no hemos nacido. Nunca me siguió, pero yo solo le pido, yeah, yeah, yeah. Más un like, dos like, tres like, ya no estamos high. Te va a mandar lo que ya no hay. Sé que no confías en mí, pero si es como te di, don't lie, yeah. Más un like, dos like, tres like, ahora estamos nice. Te va, me da lo que ya no hay. Sé que no confías en mí, pero sin como te di, don't lie, yeah. ¿Por qué no vienes? Apaga el celular. ¿Con quién te vienes? Conmigo nada más. ¿Cómo me tienes? Con el maldito. Es que solo metí hasta el alma. Why? La aire, la vi, tu culito criminal. Lo mejor del barrio, lo mejor del Instagram. Pero no me estreso como todos los demás. Difícil mantenerse en mi lugar. Te paso de la vuelta, no solo te sale encanto así. Te paso de la vuelta, conmigo también es como. Por eso quizá que no olvida la cama, la noche y la fama, lo que yo es el beat. Ni te sigo ni hallamos, mucho like, pero vos. Ya probaste con otro tipo, si no es lo mismo, vuelve y me río. Te cansaste y busca lo mío, mai, no te sigo, pero te miro, yeah. Más un like, dos like, tres like, ya no estamos high. Te va a mandar lo que ya no hay. Sé que no confías en mí, pero si es como te di, don't lie, yeah. Y me manda un like, dos like, tres like, ahora estamos nice. Te vas, me das lo que ya no hay. Sé que no confías en mí, pero como yo te di, don't lie, yeah.